Este viernes sigue nuestra maratón de ofertas en todos los Chango Más. No te lo podés perder. 20% de descuento con todas las tarjetas de débito y 15% con todas las tarjetas de crédito. Aprovecha también más de 30.000 productos en oferta como TV LED, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y celulares con hasta 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. 30% de descuento más 6 cuotas sin interés en toda la calefacción. 50% de descuento en la segunda unidad más 12 cuotas sin interés en neumáticos Horizon. Chango Más y más online. Sabemos de ofertas. Promoción válida el día 20 de junio de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales.